se convierte en vino. Mi sangre se convierte en vino. Mi sangre se convierte en vino. Mi sangre se convierte en vino.